la cantidad de personas que habitan esas casillas, sino también porque mucha gente que tenía un trabajito, tenía una changa y que podía mantener su alquiler, al no poder hacerlo quedó en la calle, y esto generó otro problema. O sea, el incremento de cantidad de gente, de familias en situación de calle, ha sido tan grande que, sobre todo el gobierno anterior, se encargó de ocultar, enmascarar o incluso estigmatizar. Porque acá me parece, y esto ya dejando al grupo lado mi opinión, yo creo que la cuestión es, ¿qué hablamos? ¿De la propiedad privada o de los privados de propiedad, ¿no? Yo creo que acá hay una cuestión de redistribución de los espacios, de la riqueza. Digamos, es obsceno la cantidad de tierra libre, vacía, sin uso, en manos de muy poca gente. Si uno, yo he tenido posibilidad con mi auto de viajar hacia el interior, o sea, cruzar la provincia de Buenos Aires, y uno ve cantidad de terrenos ociosos que están vacíos, que están sin uso, incluso acá en el conurbano. Yo tengo la parroquia en Bernal Oeste, y hace dos años tuvimos una toma similar en la calle La Madrid y la rotonda de Pasco, de un terreno del frigorífico Penta que estaba vacío, ocioso, incluso hasta semicontaminado por unos tanques de combustible que hay muy cercanos y el arroyo, y la gente sin lugar para vivir los ocupó, y después vino la policía, los reprimió, instigados por Martiñano Molina, que en vez de buscar soluciones, lo que hizo fue reprimir. Hubo ahí la pastoral social de la diócesis, tomó cartas del asunto, logró un convenio con provincia, con la municipalidad, y con la pastoral, y cuando firmaron eso, al día siguiente Molina mandó a la policía con topadoras a reprimir, y pasó todo por encima, no importó quién estuviera, nada. Incluso el obispo se presentó para por lo menos acompañar a la gente y estar con ellos, y no lo dejaron pasar, la policía no lo dejaba. Bueno, estas cuestiones son gravosas en cuanto a las necesidades que hay, digamos. La toma en sí es malo, no es bueno que haya tomas. Lo que pasa es que cuando no tienes un Estado que pueda acompañar, entonces es complicado cómo cubrir esa necesidad que algunos entienden y creen que solo tiene que ser por la meritocracia, cuando en realidad no hay posibilidad. Si vos no tenés trabajo, no tenés posibilidad, no tenés, históricamente viviste en la miseria, no tenés posibilidad de avanzar, y te cuesta mucho, porque a veces hasta incluso tenés que priorizar no poder estudiar en lo que quisieras, porque tenés que salir a changuear, salir a cartonear, a cirugiar, para poder conseguir el mango para dar de comer a tu familia. Ese es el diagnóstico. Ahora, en este contexto, y lo que comentabas al comienzo, ¿no?, de lo que se ha dicho, hubo amenazas, no solamente criminalización. Por ejemplo, Sergio Massa salió a plantear que la gente que está en tomas se le saque el IFE, se le saque la asignación. Bueno, acá entramos en otro terreno, que es más político. El Frente de Todos es un frente que junta gente de distintos lugares, y en esa conveniencia electoral vos tenés a un Massa que, bueno, desde su postura considera eso, y a mí no me parece que sea correcto, porque en vez de buscar una solución, lo que está generando es más problemas. En realidad, en vez de, bueno, a ver, resolvamos esta cuestión habitacional, busquemos organizar la cuestión, lo que hace es generar más pobreza a la gente. Si los quiere obligar a sacarle todo eso, lo que hace es que la gente quede en peor situación. Y entonces, en vez de mejorar el humor social, lo empeora. A mí no me parece que sea correcto esas declaraciones. A ver, yo entiendo que la toma en sí es un delito, y uno no tiene que avalar un delito. Pero acá el problema es, Evita decía, donde hay necesidad hay un derecho. Y me parece que acá el derecho a la vivienda y a la tierra es un derecho que está incluso en la Constitución. Como decía hoy, digamos, ponemos mucho más en el acento en la propiedad privada que en los privados de propiedad. Y entonces ahí es donde tenés un desfase, porque aquellos que son dueños de la propiedad privada solo les interesa cuidar lo suyo, y no existe acto solidario que pueda compensar o ayudar al que lo necesita. Aparte, Ricardo, ¿sabés qué? Yo no tenía este dato. ¿Vos sabías que hay 200 barrios privados y countries en la provincia de Buenos Aires que están ilegales? Sí, sí, sí. No solo ilegales, sino que más allá que la construcción en sí mismo son ilegales. Con el tema de los humedales, ¿no? Porque sí, ahora sí. Pareciera que los humedales son importantes porque hay toma de tierra, ¿no? Cuando yo estuve en Guernica el sábado, hicimos una cobertura que ahora vamos a dar cuenta, y lo que llegando por Ezeiza a Guernica, ¿no? Que está en Presidente Perón, ves country, y de hecho justamente los que quieren quedarse con esas 98 hectáreas donde está la toma, que es la más grande que hay, de 2.500 familias, son los desarrolladores de countries. Ahora, lo cierto es que no hubo desalojo porque no pueden demostrar que la tierra sea de ellos. Entonces, esto de la propiedad privada también hay que ponerlo en discusión, porque en este caso no pueden demostrar que sea privada. Entonces, ahí es donde dice, bueno, está el derecho a la propiedad, es cierto, pero también está el derecho a la vivienda, y es constitucional. Sí, sí, y además incluso había una en la Constitución que había hecho Perón en el 49. 50, había incorporado la función social de la propiedad. Uh-huh. Y que obviamente después le fue sacado por los intereses mezquinos. Digamos, para poner un ejemplo por ahí exagerado, pero cuando Roca invadió todo esa mal llamada campaña del desierto y que asesinó a pueblos originarios y se apropió sus tierras y la distribuyeron en 10 nombres muy famosos, eso era maravilloso, era bueno. Ahora, cuando un pobre quiere agarrar un pedacito de tierra, eso es usurpación, robo, delinquir, ¿no? Digamos, esta asimetría en cuanto a los criterios es lo que realmente solamente los poderosos son los que tienen derechos y los pobres solo tienen obligaciones, ¿no? Esta es la cuestión clave y donde esperamos también que este gobierno pueda resolver y articular el conflicto. Exacto. Ricardo, ¿sabés que el estudio mayor desde donde transmitimos se llama Patricio Rice, ¿no? Que lo habrás conocido. Bueno, Patrick fue uno de los compañeros como religioso que en la década de los 90, por ejemplo, estaba en las tomas de tierra, realizaba, ¿no? Que siempre, ¿no? En estos momentos tan límites, porque pensemos que la gente está pasando el invierno en carpas y realmente es límite. Es muy importante la cuestión espiritual. Ustedes están desarrollando, están siendo parte de el acompañamiento en alguna de estas tomas. Yo estoy en la diócesis de Quilmes. Hoy por hoy, digamos, por ejemplo, esta que te conté de la Madrid, cuando esto sucedió, obviamente esto fuimos a acompañar. O sea, nosotros no organizamos las tomas, pero sí acompañamos a la gente, claro, porque entendemos que también hay que acompañar el sufrimiento y el dolor. En nuestra diócesis, en nuestra zona acá de Bernal Oeste, en los años 80 y 90 ha habido muchas tomas y que nosotros hemos acompañado. Yo además incluso me acuerdo estando en el seminario en el barrio La Paz cuando nos enteramos que al día siguiente iba a haber una represión policial, como seminario, desde el seminario fuimos los seminaristas a hacerle el aguante toda la noche a la gente. Uh-huh. Para acompañarlo y tratar de evitar la toma, que por suerte esta presencia fuerte de la Iglesia logró que se llegara a un consenso y que no hubiera represión, que era lo que más se temía. En Guernica, yo sé que los curas de allá están tratando de acompañar en esto, ¿no? Esta cuestión de ayudar a que no haya más violencia, ¿no? Y sobre todo policial. Exacto, que es la más grave, porque son los que tienen todo el armamento y donde, bueno, sabemos bien por experiencia que a veces no prima el criterio de la prudencia, del buen diálogo o el trato, ¿no? Sino más bien es avanzo con los escudos, pego y saco. Bien. Y eso no es bueno, eso no es bueno, ¿no? Todo, a ver, cuando hay este tipo de conflicto, todo es muy, muy difícil, porque tenés a la gente que su necesidad, su dolor y su sufrimiento quieren lograr algo. Y están aquellos que porque supuestamente la ley lo dice, lo quieren impedir. Pero en el medio no hay un tratamiento que por lo menos sea justo y que ayude a resolver. Las experiencias dicen que a veces es muy difícil lograr resolución y que de esto mucho depende. Los intendentes, el gobernador, viste, acá Axel, acá en Provincia de Buenos Aires, habló de que no está bien, pero que bueno, están tratando de resolver el tema. Pero por otro lado, el jefe de seguridad habla de reprimirlo. Y lo que vos me decías que dijo Massa, ¿no? La verdad que es complicado. Entonces, por eso es importante, ¿eh? En ese contexto lo que ustedes dicen es importante, es una voz distinta. Claro, como también pasó con lo que escribió Juan Grabois y lo vienen planteando los movimientos sociales, porque está bien, es un frente amplio, pero es necesario contrapesar y disputar. Porque... Sí, seguro. Como decía Juan, sabemos que nada, no todos son santos. Los que hacen las tomas y que siempre hay alguno que se quiere aprovechar y eso, pero por 3, 4, 10 locos que quieran aprovecharse no podés castigar y a todos por igual, ¿no? Y entonces nadie es dueño de la verdad, dijimos, ¿no? O posee la solución. Las miradas no sirven, aisladas no sirven, necesitamos que nos sentemos en la misma mesa a conversar el tema. No, de un lado y del otro. Como bien vos decías, estos terrenos de Guernica no han podido demostrar los supuestos dueños que realmente son los dueños, ¿entendés? Y este negociado de los cantres es terrible. Incluso hasta roban la luz, no pagan los terrenos como si fueran baldíos. Justamente aquellos que reclaman los derechos, las ventajas para ellos son los que terminan delinquiendo y robando, pero como son poderosos, no se los toca. Y eso es un acto de injusticia a todas miradas, ¿no? Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos la charla con Gráfica. No, por favor, un saludo a ustedes y a disposición. Ricardo Carrizo, curas en Opción por los Pobres. 17 de octubre, Cordobazo. 19 y 20 de diciembre, las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la Gráfica. Punto de partida, con las patas en la fuente de la historia. Y 56 minutos. Mensajes, Manu Rivas. Se comunican al 11 50 12 35 89, como lo hace Virginia Solari, que nos dice muy buen día. Nos manda un dibujo de la mal llamada campaña del desierto y una nota que dice: hubo un tiempo en que las tomas de tierra estaban bien vistas. Claro. Nos dice, ¿no? Recién lo hablábamos con el compañero Carriz. Bueno, un abrazo grande también para Mercedes Velázquez, para. Marlene Asta, para María Schroeder, para Maxi Estigarribia, también Walter Rabioso, Maxi de los veteranos de guerra de Avellaneda, Víctor Mastrangelo, también Diego Monzón, Valeria Estrella, Marce Portillo. Bueno, un abrazo grande para Marce. Y contarles que hoy arranca el radioteatro, 12 y 10 del mediodía, 17:50 son los horarios de la mañana y de la tarde, y a las 24 horas. Se pasa 10 minutos por día. Radioteatro La Compañía, gran estreno nacional hoy en Radio Gráfica. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Noticias. Daniel Goyán criticó la apertura de bares en Cava y dijo: no se puede jugar a la ruleta rusa. El ministro de Salud bonaerense aseguró que hasta que no haya 2 o 3 semanas de descenso sostenido, no se pueden habilitar actividades que impliquen una mayor circulación. El funcionario aseguró que es un momento donde hay muchos casos y la curva no decrece epidemiológicamente. Hay muchos motivos para no hacerlo, afirmó. Goyán se mostró en contra de la medida adoptada en Cava y aseveró que están jugando con el sistema público que tiene camas, pero a nivel privado está muy tensionado. Los aumentos en telecomunicaciones deben ser justificados ante el Estado con el fin de defender los intereses de los ciudadanos. Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, recordó que el DNU establece el congelamiento de las tarifas en el sector hasta fin de año. En declaraciones radiales, el funcionario explicó que el congelamiento de precios es por única vez porque los ciudadanos no estaban en condiciones de soportar un segundo aumento en lo que va de la pandemia, ya que hubo uno en mayo y se contempló otro en septiembre. A partir de ahora, cualquier aumento tiene que ser justificado frente al Estado, en este caso el ENACOM, para defender los intereses de los ciudadanos y que sepan cuánto van a pagar. Sociedad. Por la pandemia de coronavirus quedó oficializada la postergación del Censo Nacional